El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Y comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Buenos días a todos ustedes los que me están escuchando, a los fieles de siempre, en el estado La Guaira, en Caracas, en las Islas del Caribe, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, en Chile, donde esté llegando este programa. Bendiciones de lo alto para todos ustedes y un buen día. Tómese un cafecito ahí, por favor, hágalo en mi nombre. Aunque, bueno, lo hacemos todo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Salimos al aire gracias a la dirección general de Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Les recordamos que este es un programa cortesía de la iglesia CDA, Iglesia Comunidad de Amor, que te está esperando con los brazos abiertos. Sí, después que pase la pandemia. Y acuérdate, quédate en casa, porque la única manera de parar el virus es quedándonos en casa. Y bueno, como todos ustedes saben, ya las novedades, estamos en un quédate en casa, cuarentena y 7 días de salir. Bueno, estamos así, y vamos a tener que tener paciencia y pedir al Eterno que pronto llegue la vacuna. Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial. Lo he estado preparando, ya que la semana pasada no tuvimos el programa al aire. Tuvimos un programa ya repetido de tiempos finales, porque estamos ya en el mes de julio. Wow, cómo pasa el tiempo. Ya tenemos 3 meses guardaditos en casa. Vamos para 4 meses prácticamente de estar en esta situación mundial gracias al COVID-19. Y qué les puedo decir, estamos todos en las mismas situaciones. Estamos esperando también que las autoridades pues autoricen, o que más adelante podamos reunirnos en los templos. En mi caso, personalmente, prefiero reunirme, y lo he hablado con la gente, los hermanos que se reúnen conmigo, que mire, cuando aparezca la vacuna, que por cierto, ya la India dijo que, bueno, es un decir, salga sapo o salga rana, en agosto empiezan a producir su propia vacuna, que ya la están experimentando en humanos. Y si resulta, de aquí a agosto, a partir del 15 de agosto, ellos van a producir la vacuna para que todos sus habitantes queden inmunes contra esta enfermedad que cada día nos sorprende más por los síntomas que se presentan. Unos creen, otros no creen. Ya sabe la dinámica del mundo. Pero estamos aquí para hablar de cosas alegres, cosas maravillosas, cosas proactivas que te levanten el ánimo, porque eso es lo que queremos ahora, levantarnos el ánimo. Muchos hemos estado nerviosos, muchos estamos mirando el futuro con pesimismo, pero hay que seguir adelante. Bueno, como todos ustedes saben, hoy es 10 de julio. ¿Y sabe por qué lo nombré? Porque quedé en que, bueno, yo dije que no iba a dar ya la fecha, porque como no sabemos exactamente cuándo sale el programa, muchas veces cuando el programa es repetido y me han llamado algunas personas, pastor, hoy no es este día. Y yo le digo, es un programa repetido. Pero hay algo bien curioso, lo digo porque hoy es el Día Mundial, fíjense qué curioso, el Día Mundial de la celebración de los Beatles, el grupo británico que se hizo muy famoso en el mundo entero y famoso también por una frase que dijo John Lennon por ahí, por el año más o menos 1966-67, cuando él dijo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Y de ahí viene esa idea de que, bueno, a él lo asesinaron el 8 de diciembre de 1980, falleció. Y muchos dicen que fue porque él se metió con Jesús. Y básicamente no podemos creer todo lo que dice la prensa, porque hay un dato curioso sobre John Lennon. John Lennon, después de esta frase, él conoció a líderes cristianos, según informes, a Pat Robertson, todos estos líderes en los Estados Unidos, y a él le predicaron de Jesús. Y según una historia de Enrique Sánchez, líder del grupo de los Escarabajos en España, él afirma que Lennon, en sus últimos días antes de morir, él se arrepintió y se convirtió al cristianismo. Él era muy crítico de Bob Dylan, porque Bob Dylan sí es un cantante que todavía está vivo, cristiano. Y él se burlaba pues de Bob Dylan. Pero él en sus últimos tiempos, antes de que lo asesinaran, él aceptó a Cristo. Dicen que su conversión se produjo en el año 1977, cuando la NBC transmitió la película Jesús de Nazaret. Qué importante, muchos de nosotros conocemos esta película, Jesús de Nazaret. Pero su mujer, su esposa, la madre de su hijo, Yoko Ono, que muchos la hablan de ella como la que hizo que el grupo se separara, ya que John Lennon la amaba demasiado, ella se opuso a esta fe de John Lennon, se opuso, y aparentemente, bueno, John Lennon, pues, aparentemente como que después de haber aceptado a Jesucristo a través de la película Jesús de Nazaret, él como que se aparta, ¿no? Se aparta de la fe. Pero usted sabe que lo único que necesitamos para ser salvo es creer, así sea en el último minuto o en el último segundo de vida. Y cuando atentan contra John Lennon en Nueva York, él lo llevaron al hospital vivo y no sabemos qué pudo él en ese momento estar pensando. Podemos creer que el hombre se fue a su creencia cuando vio la película Jesús de Nazaret. Y hay otra anécdota, pero esto lo dice Paul McCartney. Paul McCartney en el año 1967, ellos, los Beatles, preparan el mejor álbum que la crítica les ha favorecido, el mejor álbum de ellos, que es el Sargento Pepper. Dicen que Paul McCartney, cuando tocan la puerta allá en Londres, me imagino que vivía, se le presentó un hombre que dice, cuando él abre la puerta, le dice: ¿quién eres? Y le dice: soy Jesucristo. ¿Qué tal? Y bueno, Paul McCartney pensó que el hombre estaba loco, ¿no? Porque había mucha gente en esa época trastornada, en fin, bueno, los hay en todas las épocas que se creen, por ejemplo, la reina Isabel, ¿no? Y este decía que era Jesucristo. Y Paul McCartney lo permitió que entrara y se tomaron un café en la casa de él. Fíjense qué riesgoso, hoy en día uno no mete a alguien así a la casa, pero él lo metió. Y él se estaba preparando para ir al estudio a preparar junto con el grupo este álbum Sargento Pepper. Y le dijo: mira, vamos al estudio, te presento, pero eso sí, te callas, no dices nada, no hablas. Y así lo hicieron. Y el supuesto Jesucristo estuvo sentado y observando la grabación. Y todo el mundo, todos ellos decían: bueno, ¿y quién es este? Y él decía: bueno, les presento a Jesucristo. Y toditos se rieron. Y Jesús, el supuesto Jesucristo que se apareció, pues se fue sin decir una sola palabra. Y este hecho sucedió después de que John Lennon había dado esa frase muy polémica, por la cual prácticamente cuando viajaron a los Estados Unidos trataron de dispararles, y los fanáticos religiosos quemaron muchos de sus músicas. Y le cuento toda esta anécdota precisamente porque hoy es el Día Mundial de Celebración de los Beatles, o Beatles, como decimos nosotros, ¿no? Y bueno, vámonos al versículo del día. El versículo del día nos dice claramente: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Qué interesante. Jesús, nuestro eterno Salvador, Él realmente nunca se niega cuando tú lo buscas, ¿ya? Sabemos que es parte de la Trinidad, es un solo Dios. Me buscarán y encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y siempre nos habla de que debemos ser honestos, debemos ser sinceros, porque a veces las personas buscamos a Dios cuando estamos en una situación mala, pero cuando se nos, digamos, se nos soluciona el problema, en ese momento, pues llegamos y nos olvidamos. Y eso no debe ser, debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y bien, hoy quiero tocarles un tema muy importante porque estuvimos hablando el mes pasado, en el mes de junio, estuvimos hablando precisamente de los tiempos finales. Estuvimos hablando en el antepenúltimo programa, y después lo repitieron el viernes pasado. Estuvimos hablando de los extraterrestres. Y hay la duda, ¿no?, de que si somos los únicos que estamos en el universo, en este vasto universo. Y yo les preguntaba a ustedes que me escribieran por WhatsApp o me escribieran por mensaje de texto al número 0426-401-3714, si usted creía en los extraterrestres y si cree que somos los únicos en el universo. Hay personas que piensan que no somos los únicos. Y yo pienso que no somos los únicos. ¿Por qué? Porque hay ángeles, hay arcángeles. ya ustedes se imaginaban que yo iba a decir que creía que habían extraterrestres, como piensan muchas personas. Pero no, yo creo que hay un mundo espiritual que no conocemos a cabalidad, sino lo que nos presenta la palabra de Dios. Y en ese contexto me puse a investigar sobre la creación, porque es importante irnos siempre a la creación. Y podemos encontrar la creación en el Génesis, en el libro de Génesis. Fíjense que, como dato curioso, en todas las culturas y continentes del mundo hay leyendas y hay mitos de alguna manera donde explican la creación, donde tratan de explicar la creación del mundo. Bajo esta perspectiva, sobre estas leyendas o mitos, que los mitos tratan de dar una explicación a algo que existe en el mundo, como nosotros, los seres humanos, los animales, el universo, bajo un origen de deidades, de dioses. Por eso tenemos los dioses del Olimpo. Se habla mucho de la mitología griega. Pero no vamos a hablar mucho de las mitologías o de la mitología griega propiamente tal. Pudiésemos tocarlo en un programa futuro. Pero hablando de las culturas y continentes del mundo, de las culturas que hay en los continentes del mundo, pudiésemos hablar entonces de, por ejemplo, yéndonos un poquito más a nuestro continente, a las Américas, y en este caso Suramérica, ¿qué pensaban los incas? ¿O cuál es el pensamiento del pueblo inca? Y claramente los pueblos de los Andes centrales entendían los orígenes de cada pueblo de manera aislada, como apariciones divinas a partir de algún hecho natural, conocido como Pacarina. El origen del hombre recae sustancialmente en los dos hijos del sol. Estos son Manco Capac y Mama Ocllo, quienes salieron del lago Titicaca y dieron origen a los incas del Cusco, que de acuerdo con la leyenda de los hermanos Ayar, creían que su pueblo había surgido del centro del Tampuc Toco. Esta era la creencia de los incas. Pero vámonos un poco al norte, a la cultura maya, hacia México, Guatemala, Belice, donde poblaron. El mito maya de la creación está bellamente explicado en su libro sagrado, un libro muy, muy conocido que usted debe haber escuchado, el Popol Vuh. El Popol Vuh, en él explican que al principio solo existían los dioses en un estado latente sobre un mar inmóvil. Y entonces hubo palabras y decidieron crear el mundo para que existiera el ser humano. Fíjense qué parte coincide aquí cuando dice que hubo palabras. Fíjense que nuestro Dios dice que el verbo, que es la palabra, y que todo lo que existe, existe por Jesús. Y que Dios dijo, hágase, y se hizo. Entonces, en este libro sagrado del Popol Vuh, dice que hubo palabra y decidieron crear el mundo para que existiera el ser humano. O sea, se creó al mundo para que exista el ser humano. Dos veces trataron de crear a la humanidad, pero las dos veces fallaron, llamando a dioses cada vez de menor rango para que los ayuden. En la primera trataron de hacerlos con barro, pero los humanos no pudieron emerger del barro, y además eran tontos y sin alma. Luego intentaron con madera, y estos humanos se movían y hablaban, pero eran perezosos y no tenían voluntad. Y finalmente crearon a los humanos con masa de maíz mezclada con la sangre de los dioses. Así, la sangre de los humanos en sus almas, o sea, la sangre de los humanos es su alma y es el alma de los dioses. Así los hombres eran uno con los dioses y a ellos se debían. Y fíjense qué importante, porque el Señor nos crea a imagen, en el relato bíblico nos crea a imagen y semejanza del Creador. Tenemos entonces la versión de los aztecas. La piedra del sol en el Museo Nacional de Antropología de México. Los aztecas tenían varios mitos de la creación, resultado de la integración de distintas culturas, y en una de ellas o de ellos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se dan cuenta de que los dioses se sienten vacíos y necesitan compañía, por ello necesitan crear la tierra. Existe solo un inmenso mar donde vivía el monstruo de la tierra. Para atraerlo, Tezcatlipoca ofrece su pie como carnada y el monstruo sale y se lo come. Antes de que se lo pueda sumergir, los dos dioses lo toman, lo estiran para dar a la tierra su forma. Sus ojos se convierten en laguna, sus lágrimas en río, sus orificios en cueva. Después de eso le dan el don de la vegetación para confortar su dolor y posteriormente se dieron a la tarea de crear a los primeros hombres. Según otro mito conocido como la leyenda del quinto sol, en el principio todo era negro, sin vida, muerto. Los dioses se reunieron en Teotihuacán, planteándose la cuestión de quién tendría la carga de crear al mundo, para lo cual uno de ellos se tendría que arrojar a una hoguera. Dos de ellos fueron seleccionados como víctimas para tal fin. Y bueno, aquí tenemos entonces varias leyendas, igual que esta de Mesopotamia. Esto ya del lado de Asia. El universo apareció por primera vez cuando Nanmun, un abismo sin forma, se abrió a sí mismo y en un acto de autoprocreación dio nacimiento a An, dios del cielo, y a Kig, diosa de la tierra, referidos comúnmente como Nibuxar. Muchos historiadores señalan que los relatos del Génesis sobre la creación fue influenciada por la mitología mesopotámica, y el libro de Génesis se le atribuye a Moisés. Bueno, aquí terminamos entonces esta primera media hora y nos vamos a un corte musical con la canción Mi esperanza está en Jesús. Hielo oscuro, tu amor profundo. promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Bueno, y continuamos con tu programa Por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencia. Dile a tu amigo, dile a tu amiga, dile a tu familiar, dile a todo aquel que tú conoces que nos sintonicen todos los viernes a las 9 de la mañana por Radio Tiempo 1200 AM. Y si tú te quieres comunicar con nosotros, puedes comunicarte al 0426-401-3714 y también nos puedes pedir si quieres integrar el grupo de WhatsApp Por Amor a Ti, un grupo bien dinámico, un grupo donde siempre estamos adorando al Creador. Y me puedes encontrar también en las redes sociales, me puedes encontrar en Instagram y a nivel personal, si quieres encontrarme en Facebook, y también la congregación CDA, la Iglesia Comunidad de Amor. Y continuamos con este programa prácticamente muy interesante y especial, que estamos hablando sobre la creación. Y ya les había anticipado en la media hora anterior sobre lo que piensa o lo que pensaban las otras culturas históricas, y hablamos que estas estaban en todos los continentes, en toda parte habitable del mundo. Había un concepto, una idea de la creación, porque el diluvio fue universal. Y así como hay una creación, o sea, un pensamiento sobre el diluvio, hay un pensamiento también sobre la creación. Y todas estas historias, sobre todo la que les dije en la parte final de la primera parte del pensamiento de la Mesopotamia, influenció mucho sobre, según los teólogos, los historiadores, sobre la creencia del pueblo de Israel. Tiene mucha influencia, pero si tú me preguntas a mí, yo pienso que históricamente pudo haber tenido influencia, pero hubo una revelación una revelación bíblica, llámale religiosa, de nuestro Padre, que describe los comienzos del universo, de la tierra, de la vida, del primer humano, usualmente como un acto deliberado del Eterno, de nuestro Dios, de crear al hombre. Como les dije, está, pues, dicen que fue Moisés el que escribió el libro de Génesis. El tema es bien interesante en este sentido, pero nos dice entonces Génesis, el capítulo 1, de que el mundo se creó en 6 días. Y esto ha causado los cristianos a través de toda la historia de la cristiandad. Y estoy seguro que a ti que me estás escuchando, pues te habrán hecho la pregunta, o tú habrás caído en cuenta de que empezamos a analizar si fueron días literales de 24 horas o si realmente fueron días muy largos, de siglos, de años. Por ejemplo, la palabra dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Por qué se los digo? Porque no podemos negar el hecho. Y esto es algo que prácticamente nunca se toca en las congregaciones, en las iglesias. No podemos negar el hecho de que no podemos comprobar la existencia de extraterrestres, de seres que están fuera de nuestro planeta. Eso no lo podemos ver y no lo podemos comprobar. Y el problema es que se ha mezclado también con muchas ideas religiosas y místicas. Pero no podemos negar el hecho de que existen en la historia de la arqueología descubrimientos, por ejemplo, de los dinosaurios. Todos hemos visto películas donde vemos, por ejemplo, esta famosa película Jurassic Park. Y muchos han tenido oportunidad, los que han podido ver en persona en museos en los Estados Unidos, en Europa, esqueletos de descubrimientos de animales prehistóricos. Tenemos también al mamut, que fue el antecesor de los elefantes. Y por ahí dicen que a través del ADN y uniéndolo con un óvulo de un elefante hembra, pueden recrear al mamut. Y vemos también descubrimientos de seres humanos. Dicen los científicos que nosotros somos el Homo sapiens, pero habían otras, digamos, especies, según ellos. Entonces cae la pregunta que se hace el cristiano: ¿cómo la palabra del Eterno no nos habla de, por ejemplo, los dinosaurios? No nos habla, sino que nos dice y nos va narrando día por día cómo fue creada la humanidad. Y después dice, y todo lo que hay en el mundo, los animales, las estrellas, el mar, las aves, los peces. Y entonces es lógico hacernos la pregunta, y muchos defienden a capa y espada de que fue un día, pero piensan que es un día literal de 24 horas. Entonces hay los creacionistas y los de la evolución, los que defienden la teoría de Charles Darwin. Pero queremos saber entonces qué es lo que la palabra de Dios nos indica. Y vamos a ir comenzando a, porque es bastante profundo y complejo el tema. pero vamos a sintetizarlos y a sacar entre todos nosotros una conclusión. Por ejemplo, el libro de Génesis relata la historia, como ya les digo, de cómo el Eterno, Jehová, Dios, creó el mundo en 6 días. Y nos relata la historia de el primer hombre, Adán, en el huerto del Edén. Luego creó a Eva a partir de un hueso de Adán, en este caso de la costilla, ¿verdad? Pero estos dos seres humanos que fueron creados cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque vemos el origen del pecado, digámoslo así, en la parte humana. O sea, la desobediencia. Pecado es desobediencia. Desobediencia a lo que al Eterno le agrada o no le agrada. Por ejemplo, si tus padres te dicen, mira, tú eres adolescente, me estás escuchando en este momento en la radio, y tus padres te dicen que no salgas, y tú sales, estás en pecado en contra de tus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que estás en desobediencia. Esto es un ejemplo para que me comprendas. Podemos decir entonces que cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron. De ahí vino entonces, digamos, la caída y la desgracia del hombre por haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Muchos dicen que fue una manzana. No fue una manzana. No sabemos qué fruto fue. Si a ti te gusta el cambur, tú puedes decir que fue el cambur. Si te gusta el mango, puedes decir que se comieron un mango. Si fue que una lechosa, una patilla, una parchita, una pera. Que hablan de manzana, pero a mí me gusta más la pera, ¿verdad? Sobre todo la que llaman peras de agua. Bueno, pudo haber sido un fruto de esto. Y bueno, desobedecieron, comieron del fruto del bien y del mal, y ellos caen en desgracia. Después viene la historia de sus dos primeros hijos, Caín y Abel, y a través de ellos la aparición de tribus y razas. Hay una historia en el Génesis, una cronología, una narración donde nos dicen cómo aparecieron las razas. Esto fue a través de, porque vino el diluvio, recuerden, y después a través de los hijos de Noé se desarrollaron lo que somos hoy en día. Y de ahí viene, bueno, la otra historia de Nimrod, de la Torre de Babel. Pero no nos vamos a entrar en ese tema en este momento. Pero queremos darte una idea de que nuestros padres originales, Adán y Eva, cayeron por desobediencia. ¿Y qué trajeron como consecuencia? La maldición a toda la creación. Vemos entonces que Jehová interviene siempre salvando a la humanidad, y lo vemos precisamente a través del diluvio. Se crea una barca, ¿no? El arca de Noé. Ahora, Génesis, el libro bíblico, nos da siempre una explicación y comienza entonces a narrarnos el comienzo del universo, el comienzo de la tierra y de la vida del primer ser humano, usualmente, bueno, como un acto de creación del Eterno. un acto de creación de Jehová. Pero aquí tenemos que ver algo muy interesante, que el Eterno, ¿por qué nos crea? Nunca te has puesto a pensar muchas veces, cuando tú estás en desgracia, cuando estás, digamos, deprimido, cuando las cosas te salen mal, cuando hay casos de hijos que no conocieron a sus padres, o hay casos de padres que tienen hijos y se mueren los hijos al nacer. Y sabemos que todo esto es producto del pecado, del hombre, ¿no? Es la maldición que nosotros mismos acarreamos por nuestra desobediencia. Y pasan todas estas cosas. Y muchas veces el ser humano se pregunta, o la persona se pregunta, ¿y para qué nací? Como dijo Job, ¿para qué nací? No hubiera nacido. Job lo decía. Era mejor haber muerto en el vientre de mi madre, no haber visto la luz. ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué Jehová, para qué el Eterno nos creó a cada uno de nosotros, a ti que me estás escuchando en este momento? Él nos creó para adorarlo a Él. Esta es la parte importante y la parte, creo que es la piedra fundamental de la creación. Fuimos creados exclusivamente para adorarlo. Pero es lo que menos hacemos. Adoramos al sol, a la luna, adoramos imágenes, adoramos apariciones, adoramos ídolos. ¿Cuál es tu ídolo hoy en día? Hay para las mujeres, tienen su ídolo, hablando artísticamente. Los hombres también tienen a sus ídolos, y para parafrasear, digamos, ídolas. El castellano es muy rico. Bueno, a sus ídolos, ¿verdad? Y realmente estamos satisfechos con eso. ¿No es mejor adorar al Eterno? ¿No es mejor amar al Eterno? Eso es lo importante. Y eso, para eso fuimos creados. Muchos que no son creyentes dirían, ¿y por qué? Bueno, también el Señor te dio libertad. Te dio libertad para tú creer en lo que tú quieras creer o no creer. Pero hay una verdad bíblica para lo que creemos en la palabra de Dios y en el Eterno y en su Hijo, Yeshua. ¿Verdad? Creemos en Él, creemos en Jesús. Y para nosotros es importante entonces adorar. Recuerden que cuando estemos en la presencia del Señor, lo vamos a estar adorando. Ahora, la historia de Génesis, los 6 días de la creación, se nos presenta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Y parecieran entonces que hubiesen dos partes del relato, o como que se repitiera el relato. Pero es importante ir leyendo entonces esta parte de la creación. La creación. El primer acto que nosotros vemos de la creación fue, y valga la redundancia, la creación de la luz indiferenciada de la oscuridad y la luz, que luego se separan, o el Eterno los separa en lo que se denomina noche y día. Luego se creó el sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos adecuados para los festivales de la semana y el año. Solo cuando esto se hace, Dios crea al hombre y a la mujer. Fíjense qué maravilloso es esto. O sea, cuando tú ves, el Eterno te prepara un hogar. El Eterno prepara lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra, que muchos científicos dicen que debió haberse llamado planeta agua, porque hay más agua que tierra a nivel de la tierra seca, ¿no? Y Él llega y con mucho amor y con mucho cariño, Él te prepara el hogar donde tú y donde yo vamos a habitar y estamos habitando. Pero recuerdan que era en perfección antes de la caída. Entonces Él primero crea el universo, crea las estrellas, los planetas, para señalar, precisamente señalar las estaciones. Y esto tenía que ver mucho con luego, cuando vemos la historia bíblica más adelante, cuando el Señor en Levítico y en los libros del Pentateuco nos señala y nos habla de las fiestas del Señor, porque no son las fiestas de Israel, son las fiestas del Señor. Esto es importante conocer, por eso se crean, para señalar. Y precisamente el domingo recién pasado, que tuvimos la celebración de la independencia de nuestro país, hubo un eclipse lunar, y muchos están hablando que son señales de los tiempos ya finales, ¿ya? De los tiempos. Entonces nos señala y ya se cumplieron las fiestas, una parte de las fiestas, y se están esperando las fiestas del otoño, en las fiestas del Señor. Pero bueno, vamos a continuar la semana entrante con este tema muy interesante de la creación, y no se lo pierda, si Dios permite, que podamos estar el próximo viernes a esta misma hora con ustedes para seguir hablando de esta parte de la creación, y vamos a hablar de esto. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Chao, chao, bendiciones, Dios te bendiga. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.